FM Ringo 94.3. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buen domingo para todos. Un domingo nublado y con perspectivas de lluvia. ¿Viste esos domingos grises? Si no te levantaste, está gris el día. Si te querés quedar en la cama, quédate en la cama. Dale, no te hagas problema. Hola, gente del mundo. ¿Cómo están mis amigos de todo el mundo que me saludan los domingos? Hola, Julián. ¿Cómo estás? Julián, un amigo. De esos amigos que son más que amigos, ¿viste? Hermanos. Bueno, una cosa así. Algún día lo voy a traer a Julián acá para lo vamos a llamar por teléfono a Julián para charlar así una mañana de... ¿Cómo están, che? ¿Qué tal la semana? Linda semana, ¿eh? Días lindos. Poco frescos por ahí, pero bueno, se viene el invierno, ¿qué querés? No tenés alternativa. Viene el invierno, hace frío, a otra cosa. Semana esta previa a lo que, bueno, en la República Argentina se conmemora los 2 de abril, que es ni más ni menos que el inicio de Malvinas. Y obviamente desplaza cualquier otra cosa, sin dudas, a la hora de pensar en qué charlar con ustedes hoy, el arranque del programa como normalmente hacemos, una especie de editorial. Creo que cae por su propio peso hablar un poco de esto, al menos por un domingo. Dejar todo lo demás de lado, porque va a seguir igual, o sea, por más que nosotros charlemos de esto, la política internacional va a seguir igual, la política nacional no solamente no es que va a seguir igual, sino que se va a poner peor. Y bueno, de eso, para eso hay tiempo de hablar. Pero para dedicarle por ahí a un programa, a hacer un programa con la gente de Malvinas, hablando de Malvinas, hablando de nuestros veteranos de guerra, es diferente, porque es una cuestión que te toca el corazón, al menos a mí particularmente. Malvinas, como siempre dije, no es solamente el 2 de abril, Malvinas es una causa. Lo recordábamos el domingo pasado con el Teniente Coronel López, cuando hablábamos de todo esto. Y se vivieron en Coronda dos hermosas jornadas de respeto, de vocación, de admiración. Recordando ni más ni menos que a los nuestros que fueron allá y a todos los que fueron y a los que quedaron y a las familias, porque creo que pasa por ahí. Recordar a toda la gente que dejó ni más ni menos que su vida por el hecho de seguir la bandera y hasta perder la vida. Eso que tanto hablamos, eso que tanto decimos, pero que a la hora de los bifes, viste, esta gente fue. Y sí, 649 almas dejaron la vida por la bandera, por nuestra bandera, por tu bandera, por mi bandera, por nuestra patria. Y por ahí es difícil de entender. Y uno puede decir de la guerra un montón de cosas. Uno puede estar o no de acuerdo con el haber, si se quiere, iniciado esta guerra. Uno puede estar de acuerdo o no con el contexto político en el que se desarrolló todo esto. Lo que no puede, bajo ningún concepto, es olvidar. Lo que no puede, bajo ningún concepto, es pasar por alto esto. Malvinas es la última guerra convencional que se dio en el mundo. Malvinas fue tierra, aire y mar. Y allí estuvieron los nuestros. El debut de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Y vaya si lo tuvo. Vaya si lo tuvo. Y en ese contexto político donde estábamos en una dictadura, donde Malvinas, entre otras cosas, fue un pretexto de la Junta Militar para intentar quedarse en el poder un tiempo más, donde uno desde acá y a lo largo de los años que escucha tantas cosas, entiende que las cosas no se hicieron lo suficientemente bien, y si se hubieran hecho bien, tampoco era muy probable que se se pudieran recuperar por la parte por militarmente. También rescato las palabras de López la semana pasada. Muy superior el enemigo en todo sentido. Y cuando esas cosas pasan, más tarde que más temprano, terminan de esta manera. No tengo palabra sentida, no soy de hilar frases altisonantes. Más cuando arrancamos, ¿no? Ustedes me conocen, hace mucho tiempo que compartimos esto, mucho tiempo. Pedí a una amiga que me pasara algo. Y esta amiga me pasa un texto corto, pero muy sentido, referido a esto. Malvinas. Que escribió junto con un amigo, que también, gente que pasó por este programa, pasa habitualmente por este programa. Y quiero arrancar esto leyéndoles esto, que dice así: no brillaron con resplandores de genio, pero sí con los de sólidas virtudes, patriotismo, desprendimiento, humildad, obediencia, cuatro virtudes que marcan rasgos predominantes, concordantes con el perfil de héroes nacionales. Dieron muchísimo a la causa de la soberanía de la patria, como tantos otros hombres, y más aún lo dieron todo: su nombre, su valor, su integridad y también su vida. Hoy, a 40 años de este hecho histórico, viven aún las heridas del recuerdo de aquellos que perdieron la vida por defender parte del terruño en una guerra infausta y nunca bien comprendida. Por ello es que debemos rendir un merecido homenaje a los que en tiempos recientes confirmaron su valor y su entrega, sin dimensión de horizontes, en busca de una página de historia que comenzó a grabarse el 2 de abril de 1982 y en donde la patria acuna por siempre a aquellos que la defendieron con su honor y cada día renacen en un arco iris de gratitud en el corazón del pueblo argentino. Gracias por pasarme esto de corazón. Creo que es una síntesis interesante de la cosa del adentro. Esas cosas que es muy difícil de explicar porque se sienten, esas cosas que están metidas ahí, que uno de vez en cuando la saca por ahí inconscientemente, pero no lo puedo hacer con poniéndome yo a hacer esto, no lo haría. Para esto hay gente que sabe, que escribe muy bien y transmite esto. Si lo sabrá el negro Finochetti, negro, vos lo sabés. Malvinas es una gesta, un quiebre en la historia de la Argentina. Malvinas es el sentimiento, es la patria. Malvinas es la bandera. Malvinas es el coraje, los huevos. Ese argentino que llevamos adentro, que tiene unos huevos enormes, un valor y va. Malvinas es la muestra de que un hombre puede hacer un montón de cosas y puede salirse de su lugar habitual de vida y estando haciendo un servicio militar, que por las dudas, si te acordás, es un servicio militar obligatorio en aquella época, y de repente te meten en un tren como los chicos de Corrientes. Digo chicos porque tenían 18 años, que no eran chicos, porque los chicos de la guerra fueron a pelear igual que los grandes de la guerra, porque los chicos de la guerra nuestro de 18, 19, 20 años fueron a enfrentarse también con ingleses que por ahí tenían 16, 17, 18. O sea, otra cosa a bajar del inconsciente colectivo. Nuestros hombres, porque en definitiva es eso, nuestros hombres, salieron de sus lugares habituales de vida y en un tren, después en un barco, en un avión, terminaron en un pozo de zorra, metido con un frío de aquellos, esperando a que vinieran a pelear, a matar o morir, una de las fuerzas armadas más grandes del mundo, soldados con una capacitación importantísima y el equipamiento más avanzado disponible en el momento. Entonces, bueno, es muy distinto, y a medida que pasan los años, el análisis que uno puede ir haciendo de esto. Y digo distinto porque uno va cambiando la óptica aparte. Y una cosa es la fecha en sí, que se recuerda por esto, el Día del Veterano de Guerra de Malvinas, en donde se honra a los veteranos, a sus familias, a los caídos, se honra a los que volvieron. Y otra cosa es, una vez que pasó, y tú vos te parás ahora en la historia, te parás ahora en esta historia que estás viviendo ahora, en todos los días, cada año que pasa le vas dando un significado diferente. O no sé, o no le das bola, hay gente que no le da bola esto, yo por ahí lo entiendo, ¿no? ¿Qué sé yo? A cada uno le pega como le pega. Creo que la mayoría de la gente, y a medida que pasa el tiempo, esto le va pegando cada vez más, siente cada vez más esto. Soy muy consciente de que, así como la dictadura, cuando volvieron de las islas nuestros efectivos, la dictadura militar los tapó. Hubo una operación de silencio porque habían perdido la guerra y de esto no se podía hablar. Y pasaban los trenes con los vidrios tapados y los colectivos también, porque no querían mostrar justamente a esto, gente que había ido a defender ni más ni menos que su patria. Ese proceso de desmalvinización se arraigó tanto en la gente como el miedo que hizo cundir en nosotros la dictadura, el no te metas, el miedo, el cuidado, el tener cuidado, el ojo con lo que vas a hacer. Y en las Malvinas perdimos, y la pérdida fue atroz, y bueno, y no se hablaba, no había que hablar más de Malvinas, ni de los que fueron, ni de los que vinieron, ni de nada, ¿te acordás? Y la guerra se tapó deliberadamente con un mecanismo de prensa oficial, en donde pasó al olvido, por un lado, y por otro lado, esta cosa que tenemos los argentinos del exitismo, que somos campeones del mundo de todo, y tenemos los mejores hombres cuando ganamos, pero tenemos los peores cuando perdemos, jugó un poco a favor de este proceso de desmalvinización, de como no ganamos, toda esta gente no se habló más. Toda esta gente fueron los chicos, fue todo mal, ¿cómo recordás? Y si no recordás, la estigmatización de la guerra fue terrible. Con el tiempo, y mirando desde otra perspectiva, esa perspectiva que te da la edad, que uno va cambiando la manera de ver las cosas, con el tiempo uno entiende, va entendiendo, los que no. Hubo algunos que de arranque lo entendimos. Con el tiempo uno va viendo qué fue. Por sobre todas las cosas, 649 vidas. Vidas que, bueno, se hundió un barco, el general Belgrano. Crucero General Belgrano es la mayor cantidad de víctimas que genera la guerra, 300 y pico de muertos, que iban en un barco, parece un submarino, le mandó un torpedo, se hundió. Y después los otros que fueron a pelear cuerpo a cuerpo, metabala, ahí. Y ahí te cae la ficha en la cabeza de que de repente un tipo sale con un arma a matarse con otro. la Fuerza Aérea Argentina, un piloto arriba de un avión, tirando misiles contra una flota de barcos, impresionante, que los cañoneaban por todo lado y así todos los hundieron. Es decir, ¿cómo los argentinos hundieron los barcos ingleses? ¿Cómo los argentinos tuvieron en jaque a la fuerza inglesa? Y si de repente la cantidad de muertos, y no es por minimizarlo, por favor que no se malentienda, y vuelvo a lo mismo, todas las vidas son importantes, pero si vos haces la suma de muertos totales, de sacás los que murieron en el crucero General Belgrano, la cifra es de 300 muertos. Con esos muertos, más o menos nivela la cantidad de muertos ingleses, entiendo. De cualquier manera, así todo, vuelvo al concepto, no es que se trate de muertos en número, sino muertos en combate. Muertos en combate. Y es otra cosa. Porque hay que tener mucho huevo para estar ahí. Y si no, ponete a pensar. Metido adentro de un pozo de tierra, con temperaturas bajo cero, mal comido, mal dormido. Tu casa era un pozo en el medio de la nada. Sabiendo que se venía la gente, se venía el enemigo, se venían un montón de cosas, ¿te acordás? Los gurkas y todas estas historias. Todas estas historias que por ahí después nos enteramos que fueron un poco míticas, pero que a la hora del desarrollo van pesando en la cabeza de la gente. De la gente, del soldado que está ahí, lejos de su casa, de su familia, de sus seres queridos, que dejó así de un día para otro, que por una cuestión de órdenes lo subieron arriba de algo y lo llevaron para allá, que por una cuestión, vaya a saber por qué, te llevaron a gente de Corrientes, por ejemplo, acostumbrada a vivir con un promedio de grado 25, 29, a 0 grados, menos 0. Pero sin embargo estuvieron ahí. Y ese conocimiento militar que tenían les sirvió para preservarse a los que pudieron volver, para pelear lo que pudieron pelear mientras pudieron, y contener un avance impresionante de Inglaterra en esto que fue terrible, terrible. Tenemos conocidos, tenemos amigos que no volvieron. Tenemos gente nuestra de Coronda que no volvió. Tenemos héroes que pasaron a la historia de este país que quedaron allá, en la tierra. Y tenemos dentro de todas estas figuras a nuestro amigo el Chilo Márquez, así. Lo nombro así porque me parece más familiar hablar del capitán post-mortem veterano de guerra de Malvinas, Rubén Márquez. Héroe nacional, condecorado con todos los honores, oficial del ejército argentino, teniente primero destinado en el Liceo General San Martín, que dijo, yo quiero ir, y fue como voluntario. Capitán Márquez era comando, y había iniciado su carrera secundaria en el Liceo General Belgrano, Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe, y fue a terminar como oficial instructor en el Liceo General San Martín de Buenos Aires. Y allá fue Márquez y salió a combatir, obviamente una persona que llevaba en la sangre, la milicia, llevaba en la sangre el coraje, repartía coraje, una persona muy clara en sus conceptos, muy clara en sus conceptos, y una persona muy capacitada, muy entrenada, un militar conformado, que transmitía esta seguridad y esas ganas y ese valor para salir a pelear. Porque te aclaro algo, esto parece un 2 más 2, 4, pero no es 2 más 2, 4. Pensá cómo tiene que trabajar la cabeza de una persona para que empuñe un arma y salga de algún lugar o esté en algún lugar disparando su arma o lo que tenga para defender su vida, que a su vez la defendés defendiendo tu patria, a ver, una cadena. ¿Cómo preparas a un soldado? ¿Cómo entras en la cabeza de una persona para entrenarlo para matar, si es necesario? Y estos sí eran todos necesarios. Y fueron a dejar su vida allá, y fueron, a ver, la gente que estaba haciendo el servicio militar, obviamente la instrucción que había recibido, no te digo que era mínima, pero era gente que, civiles, que momentáneamente estaba en un servicio militar. Entonces, ¿cómo entrenás a esa gente? Y todo un trabajo de gente que sabe que transmite lo que sabe en los cómo. Y entre ellos está, obviamente, hay oficiales como Márquez que hicieron, de esto no solo su trabajo, sino su pasión. No solo su trabajo obligatorio, que era la de ser oficial instructor, donde estuvo, sino esa pasión, esa cosa que es muy complicada de explicar. Las pasiones creo que no se describen, se sienten. Es muy difícil cuando uno describe. ¿Cómo te cuento el cómo piensa un militar? ¿Piensa diferente? Y capaz que sí, siente diferente, capaz que sí. Lo que sí sabe, cosas que vos no sabés. Lo que sí transmite, cosas que vos no podés transmitir. Y es eso. Es cómo decirle a una persona que tiene que salir a hacer determinadas cosas que en la vida civil no se conciben. Salir a poner el pecho, empuñar un arma, enfrentar un enemigo, tener los huevos para salir. Todas estas cuestiones que por ahí son muy difíciles, muy, muy difíciles de entender en la vida civil. No solo eso, sino que en la guerra, en un conjunto de actos heroicos, en un repliegue de tropas, repliegue, cuando viste, se da la orden de, bueno, salgamos de acá, salgamos del lugar a donde estamos, Márquez se infiltra las líneas enemigas, o sea, a ver, se mete dentro de los enemigos, él y un cabo que tenía, un sargento, perdón, que tenía junto con él, y va a morir. Él sabe que va a morir. Es la carnada para que los ingleses tengan ahí para dejar que la gente nuestra vuelva. Y obviamente pierde la vida. Entonces, estas cuestiones van cobrando una dimensión diferente a medida que uno lo va pensando año a año. Y digo a Márquez por esta acción y porque es corondino y porque seguirá siendo el Chilo Márquez para toda la vida, al menos para lo que tuvimos el placer de conocerlo, de charlarle algunas palabras. Y de los que pudimos compartir las mismas cosas, porque aprendimos, porque tuvimos la suerte de tener la posibilidad de estudiar donde estudiamos, porque en diferentes camadas estuvimos en el Liceo General Belgrano, y entendemos esta otra cosa de esta hermandad complicada pero hermosa que es la de los liceos. Y en verdad cobra, como te decía, cobra todos los años diferencias, porque uno creo que va admirando cada vez más año tras año lo que hizo toda esta gente. No solo lo que hizo Márquez. Márquez en un acto heroico de puta madre para salvar a su gente se inmoló, porque decidió inmolarse. Y todos los demás, los que quedaron allá y los que vinieron y la familia que dejaron y esa huella imborrable que quedará para todos ellos, también debería quedar para todos nosotros, porque creo que estamos construyendo muy de a poco este proceso de malvinizar, que es lo contrario a lo que hablábamos al principio. Es lo contrario. Sí, a ver, dijimos que la dictadura desmalvinizó de arranque y nosotros debemos trabajar al revés. Hay que recordar Malvinas, hay que poner en valor estas cosas que se hicieron, para aquella gente que no le da valor. Por suerte, cada vez es más. Y ayer en los actos, anteayer, en la vigilia del día viernes, recordando esa vigilia, ese tenso momento donde se sabía que iban a ir a Malvinas y de repente esa noche previa, y hubo un acto en la escuela 101, donde se recordó, donde estuvieron los veteranos, donde hubo gente que leyó poemas, que bailaron, que hablaron, que cantaron. Con todos los veteranos se le entregaron presentes, estuvo el intendente. El intendente Ramírez especialmente quería hacer un homenaje importante en este 2 de abril. Y en el 2 de abril se inauguró la plazoleta de Héroes de Malvinas, una plazoleta nueva, con un diseño nuevo, un diseño de la arquitecta Paulina Bagilet. Quedó preciosa la plazoleta, si podés pasar, pegarle una mirada. Se descubrió un busto del capitán Márquez, donado por sus cadetes del Liceo San Martín. Y digo sus cadetes porque era el oficial instructor del Liceo San Martín, y los cadetes de quinto año, del quinto año, que es de donde él se va a Malvinas, hicieron un busto, lo pagaron ellos y lo donaron para que esté allí. Momentos muy sentidos se vivieron ayer en el acto, con la palabra del intendente, la palabra de los veteranos y la palabra de los de sus cadetes. Digo sus cadetes porque lo sentí así, y habiendo pasado por ahí adentro y sabiendo lo que el respeto y la admiración que uno siente por un oficial que está al mando, en este caso la admiración que va más allá, que siento por Márquez, le voy a leer un pedacito del discurso de uno de los ex cadetes del San Martín, que dice: valió su fe creciendo con los riesgos, valió su sed, su hambre, su fatiga, valen su sangre y su muerte combatiendo, porque morir en la avanzada es ser hombre y simiente, es convertirse en promesa del triunfo del mañana, es ser faro y guía, es no querer la tregua del sentenciado y sí la vigilia tensa. Promoción 40 del Liceo General San Martín, esta gente que se juntó ni más ni menos que para hacerle un busto al oficial instructor que tenían en su quinto año, el último año del año del egreso, y que vinieron ayer a la ciudad de Coronda a hacer ni más ni menos que la entronización. Ahí está, lo tenés, pasado por la plazoleta de Malvinas, lo podés ver. Tenemos gusto, tenemos plazoleta nueva. Muy sentido el discurso del señor intendente. La entrega de medallas, la entrega de diplomas. En el monolito de los héroes de Malvinas, que está en calle en la Costanera, ahí se descubrieron placas. En la casa de la familia Márquez se descubrió una placa, en el cementerio municipal se descubrieron placas, en la tumba de los fallecidos. Es decir, Coronda le rindió un sentido homenaje a todos. Pero más allá de lo que oficialmente se haya hecho, creo que contribuye decididamente a un proceso general que entiendo se da en la Argentina, de cambiar la óptica acerca del tema Malvinas. Por eso te invito, entre otras cosas, a escuchar este programa de hoy, porque vamos a hablar de Malvinas todo el programa, y porque también te invito a que lo hagas. Te invito a que te informes y te invito a que comentes, no solo los 2 de abril, cosas de Malvinas. Malvinizar es la tarea. Y de eso se trata. Así arrancamos este vermut de hoy, 3 de abril, primer domingo de abril. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.